bienvenidos al siguiente, al segundo segmento de nuestro programa. Volviendo con el tema de los españoles, ¿qué creen? Resulta que Miguel Hidalgo no es el querido héroe que tenemos, que nos inculcan en la primaria. Resulta que el muy pillo, para empezar, tenía esposa e hijos y no respetaba su voto de celibato. Pues qué bueno, ¿no? Digo, tuvo familia así y todo, pero pues al menos no molestaba a niños indefensos como pues desgraciadamente se da hoy en día, ¿no? Bueno, sí, pero qué hipócrita, pedía que se portaran bien y él no se portaba muy bien. Ah, pero era de los trabajos mejores pagados, ¿qué se quejan? La verdad, para ese tiempo... A ver, ponte a pensar, no es por defender a don Miguel Hidalgo, pero seamos honestos, ¿eh? Un criollo, ¿cuál es la mejor manera de un criollo para ganar varo? Sí, de hecho era la única manera de tener un poco de respeto, porque en ese momento los veían como españoles de segunda clase. Pues exactamente. No. Pues no, resulta así, ¿no? Que tanto Hidalgo como Aldama y Allende buscaban un gobierno criollo. O sea, resulta que no les importaba un cacahuate nosotros como indios. Les interesaba que España dejara de joderlos a ellos y ellos empezaran a joder. Exactamente. Bueno, déjame decirte que sí, en muchos de sus intentos por ser independientes de España, haz de cuenta, se juntan, extienden un papel y hacen su constitución, por decirlo así. En primera dicen: desconocemos al imperio español, al rey, ¿quién era? El rey Fernando VII. Desconocemos al rey Fernando VII y la verdad no nos cae bien y órale, la goma con ese gobierno. Ya no le vamos gobierno. A pagar impuestos. Ya no le vamos a pagar impuestos, ya no vamos a mandarle mercancía, ya no vamos a mandarle nada, madre, nada. Esclavos y esclavas. Exactamente, bueno, ¿sabes lo que hacen después? Pues resulta que el llamado del campanario, el grito de Dolores, resulta que lo hace y sí, efectivamente, sí les dice que hay que ser libres, bla bla bla bla bla bla, pero nunca les dice que los quieren gobernar ellos. O sea, y francamente se les salió de las manos al morir tanto Hidalgo como Morelos. Vicente Guerrero ya no sabe ni para dónde se hacía, ya no sabía si irse con los españoles y seguir con los indígenas, y francamente todo el movimiento terminaron haciendo los indígenas porque ya estaban enardecidos. Así como que es algo que se les salió de las manos. Uy, bueno. No, pero antes de hacer su escándalo público, don Miguel Hidalgo, ¿sabes lo que hace? Manda la constitución que ellos arman. La mandan al rey de España a ver si les da permiso. ¿Cómo? Sí, o sea, lo mandaron para... ¿Les da permiso para desconocerte? Exactamente. Eso es lo que hace. O sea, no hay derecho. Simplemente, o sea, si vas a rebelarte contra alguien, no le pidas permiso. Hazlo, nada más. Nada más, hazlo. Bueno. Después de que el rey de España dijo: no, ni madre, no les hago el paro, lo que sucede es de que, bueno, pues vamos a hacer otro ensayo. Lo vuelven a hacer, lo vuelven a mandar y otra vez los vuelven a mandar para atrás. ¿Qué es lo que sucede? Pues don Miguel Hidalgo dice: no, pues ya, hay que hacer las cosas, hay que tomar Ya me enojé, ahora lo voy a hacer sin permiso. ¡A huevo! Entonces, bueno, al parecer hay un invitado que no... Le da mellito. Le da miedito. Entonces, pues acá vamos a... ¡Un bu por el invitado! No, ¿qué? ¿No se animó? ¡Un aplauso para que se anime! ¡Ah! No, ya le dimos la bienvenida, bro. ¡No! Trae tráiganlo de una oreja. ¿Cómo se llama el monkey? Ah, profe Francisco. ¡Monkey! ¡Ándale! ¡Monkey! ¡Ándale! Ya lo presenté. Sí. Ánimo. Tiene un anuncio muy importante para todos nosotros. No, sí, ya está aquí, profe, ya está aquí. No sea ranchero. Ya está aquí, nadie lo puede ver. No pueden atravesar por el micrófono. Adelante, profe. Ya está. Me trajeron a fuerza, andamos checando prácticas, ¿eh? No se escucha. A ver, profe. No se está escuchando, está cerrado el micrófono. No es cierto. No es cierto. Sí, y los operadores. Buenas tardes a todos. Equipo. Por ahí nos trajeron de fuerza de allá de los laboratorios, aquí. El compañero chino es... No se escucha. Ninguno de nosotros estamos escuchando, pero sí se está transmitiendo. Entonces, está... por ahí los compañeros comentaban que el día de mañana va a haber una feria de empleo para aquellos que están buscando algo de trabajo aquí en Guadalajara. Tienen mañana una feria de empleo ahí en Chapultepec, aquí de la Universidad de Guadalajara. Si están interesados el día de mañana, se dan una vueltecita con sus currículums, ahorita que está tan dura la situación. Le comentaba aquí a Caro y al compañero que se dé una vueltecita si tienen chancita por la mañana o en la tarde para ver qué encuentran de ofertas de empleo por ahí. ¿De qué horas a qué horas está y en qué, dónde, no? En Chapultepec, le digo, hay que checar ahorita en internet a ver si tiene chance Caro de revisar. La falla de empleo. No, pásame la dirección y para que nuestros radioescuchas lo escuchen también. Les pasamos el link a través de Facebook. Ok. Bueno, nosotros les vamos pasando la información vía Facebook. Por favor, estén al tanto de lo que aparezca ahí, en forma de comentario. Bueno, muchas gracias al maestro Francisco por habernos acompañado en este segmento. Pequeño paréntesis. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues continuando con nuestro tema, es la primera vez que pues permitimos algo así, pero pues qué bueno que el maestro se tome algunos minutos de clase. su valioso tiempo de clase. Qué bueno que desatienda a sus compañeros. Y cómo no, que desatienda a sus compañeros para que pues venga a dar pues esta gran noticia que pues a muchos sí nos hace falta y tengo que incluirme. Su apretadísima agenda que la dejó. Pero bueno. ¡Ay, sí, tú crees huevos! Exactamente. Bueno, continuando. Volviendo al tema. ¿En qué estábamos? Estábamos con que don Miguel Hidalgo dijo: ah, no me quieren reconocer mi nuevo tratado. Madre, ahora lo hago de huevo. Hasta eso tenía su carácter, sí, don sí. Miguel. También resulta que... ¿Qué crees? Que la imagen que tenemos como el viejito cara guanachón a medio calvito y pelo largo... Resulta que es falsa. ¿Por qué? Resulta que la verdadera imagen de Miguel Hidalgo es... chaparrito, gordito y medio cuadrado en la cara. Esta imagen la pusieron... porque no se les hacía nada agraciado como era realmente Miguel Hidalgo y los historiadores prefirieron cambiarlo por un coronel que llegó con ellos. Y está interesante ese dato, yo no sabía. Sí, realmente no tiene mucha relevancia, pero al final de cuentas era un mono que quería agandallar lo que no podía desde un principio. Exactamente. Bueno, pero lo importante es existió el personaje y se dieron los resultados, sí, que ¿no? Que físicamente no sea lo que conocemos, pues ¿cuántos no son así? ¿Cuántos héroes no es así? Exactamente. Bueno, pasamos a una rolita, la siguiente canción es American Woman by The Who. Ojalá, pues, los invito a que compartan esta excelente rola rockera. Bueno, pues nosotros, vamos a canción. Arriba el rock y, volvemos próximamente con más de esto. Esto de lo que son los datos curiosos y chuscos, no chuscos pues, sino curiosos, interesantes, intrigantes acerca de nuestra historia nacional. Volvemos. ocupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos. ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. ¿Usted escucha? Kusai Network Radio. A través de KusaiNetwork.net. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su espacio de entretenimiento llamado La Otra Cara. El tema sigue siendo datos curiosos, intrigantes, interesantes, acerca de lo que es la historia nacional. La enfocado básicamente en lo que es colonia, independencia, revolución, X. Pues, JZ. Démonos cuenta de que, pues, no somos el único país donde se nos ha mentido acerca de nuestras raíces. Demos cuenta también de que hay muchas cosas que a lo mejor nosotros no sabemos. ¿Quién sabe? Y alguien se transportó en el tiempo, dijo que era Don Miguel Hidalgo y nos dio independencia y antes estábamos peores. Bueno. Creo que el descanso me hizo daño. El aire acondicionado no está muy de acuerdo. Sí, bueno. Se está ahogando aquí. ¡Sáquenlo! Bueno, continuando con este tema de interés. ¿Qué sigue? Los niños héroes. Los niños héroes. Año 1847. Invasión norteamericana. Resultado, Gringolandia nos partió el trasero. ¿Cuándo? Yo quisiera saber cuándo no nos lo pateó. ¿Qué? ¿En el fútbol no nos lo pateaba tan duro? Bueno, pues nomás que ahora le agarraron interés y pues ya valió gorro otra vez. Bueno, el chiste es de que pues muchos conocemos la historia de los niños héroes. Era de los más top. Que te hacía sentir así como que uy, yo también quiero ser un niño. Yo también quiero pensar que con la bandera vuelo. Exactamente. Pero no voló, se murió. Pues de hecho hay un chiste acerca de ello. A ver, cabina, ¿qué es rojo, verde? ¿Qué verde, rojo y no vuela. La bandera. Juan Escutia, exactamente. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, un aplauso para cabina. Nah. Señores, despierten. Eso es lluvia, güey. Perdón, no están dormidos. Ah, qué entretenidos los tenemos. La verdad, yo no sé cómo tenemos 7 personas escuchándonos. Wow. Oye, subimos. La semana pasada fueron 6. La semana pasada eran 6. Señores, recomienden el programa a la gente que les caiga mal o a la gente que piense que esto les pueda agradar. De verdad, entre más gente llenemos, mejor. Sí, vamos a dejar de decir tonterías y vamos a decir cosas más interesantes. Es más, si para la próxima semana llegamos a 15, vamos a dejar de cotorrear y vamos a hacer algo serio. Por favor, no lleguen a los 15. Sí, porque nos cuesta mucho trabajo ser serios. Exactamente, digo, es mucho material para una hora. Bueno, regresando, los niños héroes. Estos niños, corre el rumor, bueno, la historia relata de que pues eran unos cadetes que estaban en turno cuando llegaron los gringos y comenzaron a balacear el palacio de gobierno allá en la Ciudad de México. Es el castillo de Chapultepec, corrección. Sí, no soy yo. No soy yo. ¿Qué? Tenemos a Juan Scutia en cabina. Esto es... ¿Cómo es? Yo soy Juan Scutia y este es Yakas. Sí, así es. Bueno. Pero no vuela. No vuela. Bueno, estaba volando, eso sí. No, caída libre no se considera vuelo. Sí, pero yo no estoy hablando volar físicamente. Resulta que como los castigados, resulta que estaban ahí porque estaban castigados por ser mal portados. Exactamente. ¿Y qué crees que hicieron? Ay, pues estamos castigados, estamos solos en el castillo. Pues nos tomamos unas chelas y nos fumamos lo que encontramos. Que estaban tan alcoholizados que no sabían qué estaba pasando. Exactamente, hasta que el ataque gringo pues se hizo presente. Desafortunadamente o afortunadamente, después de horas de batalla, yo creo que les costó más atravesar las puertas que en realidad enfrentar a nuestros niños héroes, que ni eran tan niños, y no, la diferencia era de que muchos de ellos tenían, que eran entre 13 y 17 años. No, eran 17 y 19. Bueno, la historia cuenta que eran entre 17 y 19. La historia, pero según registros más específicos, eran de 13 a 17. ¿Quién tenía 13? Algunos, pero que no estaban. Bueno, okay, eso es por confirmar. Por confirmar. Muchas gracias, producción. Alguien saque a su operador, por favor. Sí, por Dios. ¡Sáquelo! Volviendo al tema, según eso, el coronel o capitán general que estaba a cargo de las fuerzas gringas. Porque sí hubo uno, mi tocayo Melgar, Agustín Melgar. Ay, sí, mi tocayo. Es mi tocayo, ¿sí? Era mi tocayo. Le duela quien le duela. Era mi tocayo. Ok, ok. Bueno, resulta que... ¡Bien, producción! Sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Exactamente, Caro. Sí, ¿tú crees? Bueno, resulta que... El joven Agustín Melgar sí se agarró a balazos junto con... Bueno, en contra de todo, de toda la bola gringa que iba entrando por el castillo de Chapultepec. Pero pues como era uno contra muchos, pues ya se habrán imaginado. Heridas de bala, heridas de bayoneta. Madrazos. Madrazos, horrible. Bueno, con tal de que este general Worth, que estaba al mando de las fuerzas gringas, y le dijo a sus compatriotas: no, ¿saben qué? La neta, nos pasamos de tueste con este morrín. Por favor, háganme el paro, traigan al médico. Y trataron de salvarlo, pero pues sin éxito. Ya después encontraron a un chango con una bandera enredada. ¿No se habrá tropezado Juan Escutia? Yo creo que sí, estaba tan hasta arriba. Traía las botellas encima, ¿no? Sí. No habrá pisado la bandera. Yo creo que se enredó y dijo: ¡ay, no vuela! ¡La águila no vuela! No, águila, no, durmió, no gallo. Se le durmió el gallo. No, ahí. Entonces no se habría caído. Sí, ¿ah? Bueno, la historia de los niños héroes no fue reconocida por su presidente en mando, el cual era don Santana, que mucho hay que agradecerle que perdimos casi la mitad del territorio mexicano, lo que hoy es California, Nuevo México, Texas, Florida, todos esos estados de Estados Unidos. Son hasta cierto punto los estados del petróleo en Estados Unidos. Exactamente. Todos esos estados fueron adjudicados por Estados Unidos gracias a ¿quién? ¡Al señor Santana! Ah, un bu para él. Ah, no tenemos bu, ¿verdad? De hecho, ¿sabías que... Bueno, ¿Sabías que Santana, en la guerra contra Estados Unidos, cuando perdió el territorio, casi la mitad del territorio mexicano, perdió una pierna? Y que no, o sea, la historia... La historia no se termina ahí. Le hace un sepelio a su pierna. ¿Tiene? No es cierto. Tiene un mausoleo. Tiene la desgraciada pierna de Santana, tiene un mausoleo. Ahora imagínate si hubiera perdido la habilidad de procrear seres humanos. ¿Qué no hubiera sucedido? Digo, ¿habría hecho otro Taj Mahal? Cerca. Yo creo que hubiera, no sé, hecho una pirámide de esas, como las que encuentras allá en el... ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Oh! Bien, producción. Sí, el asombro a mi amnesia. Sí. Bueno, fue este suceso con los niños Eures fue reconocido sino hasta con nuestro gran presidente, expresidente Benito Juárez en el año 1872. 30 años tuvieron que pasar para que, no, 25 años tuvieron que pasar para que fueran reconocidos estos cadetes que por borrachines y por... De hecho. Oye, y si mandamos a los de la selección sub-22 a que defiendan el castillo de Chapultepec a la próxima invasión, ¿crees pero que...? Pero no les den alcohol. De por sí ya están bastante atrofiados como para que todavía les den alcohol. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Sería peor, sería más desastroso. Bueno, resulta que uno sobrevivió. ¿Cómo? Uno sobrevivió y resulta que se llamaba Miguel Miramón. Este niño al parecer no fue reconocido por no estar muerto y se convirtió en uno de los presidentes del país. Me saludas a todos. Bueno, ahorita vamos a ir a Rola ya que producción nos está acarreando. Gracias por el aviso, me cae. Bueno, la próxima canción es Child in Time del gran grupo Deep Purple. Así es que le pedimos a nuestra producción que por favor nos busque la canción Child in Time. Y sí, la tienen. Muy bien, ya está. Excelente. Bueno, pues continuamos después con este tema de datos curiosos acerca de la historia nacional. Continuamos, por favor, quédense, la verdad la rola está muy buena y ojalá la disfruten. Y esperemos que el tema también. El tema está interesante. Continúa. Your eyes, oh, bow your head. Wait, wait, wait. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Cusei Network Radio, lo que la gente Cusei quiere escuchar. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio de entretenimiento llamado La Otra Cara. El tema de hoy, recordando, es datos curiosos, intrigantes. Las mentiras con las que nos reprobaron en la primaria. Exactamente, exactamente. Acerca de nuestra historia nacional. Bueno, como todos sabemos, pues Estados Unidos ganó. Ah, sí, se les conmovió el corazón, ¿no? Y se retiraron. Exactamente. Ay, qué buenos son. ¡Mamá! Qué bonitos. Pero, pues no, de hecho, pagamos muy buen precio por ello. Sí. Nuestra libertad a cambio de California, de Nuevo México, de medio país, Texas, Florida. Petróleo. Bueno, continuamos con la historia de Miguel Miramón. Pues es uno de los pocos que sobrevivieron. Y resulta que después, cuando fue adulto, sirvió en... Está leyendo. A ver, tú dilo. No, pues yo no lo investigué, lo fuiste bueno, tú. Bueno. No soy tan... Por eso vine aquí, ingeniería, porque no soy tan buena para la historia. Así que resulta que este señor... sobrevivió en las órdenes generales de Osoyo. O sea, se hizo jefe del ejército conservador y resulta que es el presidente más joven de la historia del país. Fue a los 27 años. ¿Tú qué vas a hacer a los 27 años? Ser presidente de México. Oh, wow. Resulta que... Miramón, al ser derrotado por los liberales, en 1860 lo desterraron y después lo fusilaron en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Así de que no le sirvió de mucho ser el más joven. No, además, pues recordemos que cuando se da el enfrentamiento liberal-conservador, pues liderando a los liberales, el gran presidente Benito Juárez, bueno, que antes en su anterior, bueno, que no era antes de ganar. Tengo un concepto diferente, pero bueno. Bueno, a mí me enseñaron, desafortunadamente no me he tomado el tiempo como para investigar otra parte, pero a mí me enseñaron que él hizo cosas muy buenas. ¿Sí? Hizo la escuela laica. A ver, ¿qué es escuela laica? ¡Error! Que se supone que no... Se supone que no nos enseñan religión, pero ¿qué creen? No es cierto, porque las maestras y maestros, el equipo docente de las primarias, no han notado que terminan siempre diciendo cosas como: les voy a enseñar esto, pero no es cierto. Bueno, en muchos casos sí son vacas las que nos enseñan. La verdad. Rara la maestra 2-3. ¿Y no te pasó en la primaria que llegaba la típica maestra, ¿verdad? Les voy a enseñar evolución. Les voy a enseñar evolución, pero no es cierto. Lo que dicen en la iglesia es la verdad. A mí me obligan a decirles esto. Jesús, ¿no te pasó? No, nunca me sucedió eso. Pero fíjate, bueno, haciendo... Ah, pues sí, tú eras gringo en ese momento. No, yo no soy gringo en ningún pinche momento. Soy mexicano. Hueso colorado. Bigotón y pisteador. A huevo. Golpeo mujeres cuando me embriago. Quítame las manos de encima. Aguas. Sí, para el próximo programa me quedo yo solita. Mujeres golpeadas. Yo no tengo la culpa. Bueno. Una cosa que pues sí me gustaría hacer un apunte, una nota, un paréntesis. Y esto, a mi manera de pensar, es de que hay valores que sí se enseñan a través de lo que es religión. Por ejemplo, el respeto a otras entidades, no estoy diciendo que se haga literalmente como viene en la Biblia, sino hay cosas que sí se enseñan. Por ejemplo, el no robarás, no matarás, cosas por el estilo que va muy literal. ¿Por qué? Porque aquí el punto es no joder al vecino. Ese es el punto más extraordinario. Es algo que sí se debe de fomentar desde la niñez. Yo en lo personal tuve una educación en la que sí se impartía una materia que se llamaba formación de valores, precisamente por formar valores. Y me ha venido de muy gran utilidad. Pero bueno, eso no viene al caso. La próxima semana vamos a hablar de... ¿De qué vas a hablar, Caro? De la otra cara de... Las ovejas negras de la familia. Las ovejas negras de la familia, no. ¿Alguna vez pierdan. Te has sentido oveja negra? Soy la oveja negra. Que nadie te quiere en tu casa. que solo te critican a ti. Escríbenos en Facebook y cuéntanos tu historia. Que realmente sí, el programa va a estar muy bueno porque ¿quién no se ha sentido la oveja negra en su casa? Aquí hay dos. Sí. Tres, cuatro. Ya ven. Kusei está lleno de ovejas negras, así de que cuéntanos tu historia. Si quieres que se conozca. No vamos a decir nombres, digo, yo sé que Facebook dice quién escribe, pero nosotros vamos a mantenerlo anónimo. Aunque claro, si hay gente que lee sus comentarios en Facebook, se van a dar cuenta quién realmente es. Si tienen alguna anécdota, chiste, lo que sea, pues escríbanos en Facebook, en Radio Kusei FM. Nosotros los estamos leyendo constantemente y pues estaría chido que nos escribieran, ¿no? De vez en cuando, por sí, favor. Sí, al menos para callarnos. Cada viernes rifaremos un troll. Bueno, volviendo al tema, ¿qué sucede? ¿Quién me puede decir el nombre del último emperador de México? ¿Cuauhtémoc? Bueno, no de, o sea, de la República Mexicana, no de... Maximiliano de Habsburgo. ¿Eso qué? No vas a ser... ¿Emperador qué? Gabriel González. No, pero... Buenísimo defensa. No van a salir con... ¡Guardias! Sí. Cada pinche comercial feo. La neta. Bueno, sí, a ese individuo, pues, sí tenía cosas buenas, Tenía una barba de dos picos que estaba genial. La verdad, y la verdad traía muy buenas ideas acá para toda la banda, toda la prole de aquí, de la República. De CC Tops. La neta, y desafortunadamente, pues, ¿qué hacemos? Don Benito dice, pues a la chingada, a mí no me cae bien. Me cae mal el güey y dice, ni madre, y manda a fusilar a este chango. Lo que sucede de que, pues, era realmente muy alto este emperador, porque cuando lo matan, pues se dan cuenta que no cabe en la carreta y tampoco en el ataúd, y dicen, ¿qué? Pues, ¿qué hacemos? Pues, rómpele las patas, güey. Y le dije, es que yo no sabía que era tan alto. Pues no, realmente, pues sí era así de alto. La señorita Elizabeth McKnight nos escribe que un saludo acá para toda la banda, que para toda la raza de la radio, muy bien por ellos y arriba los Beatles. No puedo estar más de acuerdo con eso. No puedo estar más de acuerdo con la señorita McKnight, que yo sé que su verdadero nombre no es Elizabeth McKnight. Oh. Era la foto más grande. No, así deja la foto. ¡No! Oh. ¡Sabrosa! Bueno, lo que vamos a dar por casi concluido nuestro tema. Ojalá y si no hayan aprendido algo, les hayamos dado un tema de conversación de ay, qué pinche culero estuvo este programa. Recuerden que este espacio es para ustedes. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ir a rola. Esta próxima canción se llama No One Knows, del grupo, a ver quién dice, Queen of the Stone Age. Queen of the Stone Age. Un buen video, sobre todo si te gusta ir de cacería. Vemos cómo se invierten y de hecho va manejando el venado y va uno de los tipos amarrado en el cofre. No, de hecho toda la banda. Me gusta más la rola, pero bueno. Vamos a rola. Nosotros los esperamos aquí por los esperamos. Continuamos después de esta rola. Así es que, pues, volvemos. señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. ¿Usted escucha? Kusai Network Radio. A través de KusaiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusai FM a través de radio.kusainetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusai FM. ¡Cállate, maldito! Yo ya soy un hombre muy difícil de sorprender. ¡Mira! ¡Tengo un mensaje! Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Este es el mini segmento final donde decimos muchas gracias a todos, a la única persona que nos escribió vía Facebook. Déjame mando el otro mensaje. Ok. Para no sentirnos tan mal y tan solos. Sí. Participen, hombre, no se agüiten. Que el Agustín sí se vale poner en Facebook. Y es más, los vamos a pasar por aquí, totalmente válido. Bueno, la siguiente semana no se lo pierdan. Si usted es una oveja negra, usted le va a interesar este programa. Vamos a hablar acerca de las ovejas negras de la familia, reacciones de los padres, cómo se siente una oveja negra cuando es discriminada por toda la familia. Y después de superar eso. Bien, este es el final de nuestro programa. No, ese es otro programa. Pues dice, allá ya los estoy viendo, allá en operación de que a ver a qué hora, sí, ya los estoy viendo, no se hagan. Bueno, ya van dos. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, habernos sintonizado en este su espacio La Otra Cara. Ya saben, próxima semana de 7:30 a 8:30. Bueno, al menos así está estipulado, nos podemos pasar por unos minutitos u otro. Pero nadie se fija, hombre. Exactamente. Bien, entonces, pues, mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda. Con nuestro invitado. El metiche de la Survivor. Exactamente. Bueno, pues, muchas gracias, pásensela bonita y hasta el próximo miércoles.